Així comença un nou programa de Dignitat Rebel. Masdeu es el nombre que nosotros le damos al edificio, que antiguamente fue una masía y que luego la compró el Hospital de San Pau hace aproximadamente 100 años y la convirtió en una leprosería. Hasta que a principios de los años 60 se fueron cerrando todas las leproserías que había y desde ese momento nunca más se volvió a utilizar el edificio. Entonces, la masía estuvo 40 años vacía hasta que la ocupamos hace 14 años. Un grupo de 8 personas, en diciembre del 2001, entraron en Can Masdeu y a partir de ahí comienza un poco esta historia que os voy a contar, que es la historia del proyecto que llevamos aquí desde entonces. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia extraño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las hace 40 años con el golpe de Estado en Argentina, lo podemos ver en cada uno de los países, lamentablemente, de Latinoamérica, cómo justamente ese es el fin que tienen, de alguna forma, los golpes de Estado o los golpes de Estado blandos. En ese momento, cuando parece que el curso de la historia de Honduras va a dar un giro, lo que pasa es que cuando Zelaya salió electo, parecía que el giro iba a ser hacia la izquierda y al final, pues no. Hablar de desaparecidos, de criminalización de la protesta social, de la agroindustria, ¿no? Por ejemplo, de los monocultivos de soja en Argentina, de los monocultivos de caña, de azúcar y palma africana en Honduras o en Guatemala. En el año 96 termina lo que se llama el enfrentamiento abierto, ¿verdad?, entre las guerrillas y el ejército, pero hablamos de una guerra sucia que no termina ni empieza con este conflicto armado, sino que inicia con la invasión española y que continúa hasta la actualidad, que es esta guerra de despojo, de saqueo, de reducción de la población y de ocupación del territorio. ¿Quién está detrás de toda esta, de todos estos intentos de romper estas resistencias, ¿no? Habéis hablado de los Estados Unidos, habéis hablado de un posible golpe de Estado encubierto en varios lugares, hasta en Argentina ahora con este nuevo gobierno. Habéis hablado del narcoestado en México, habéis hablado de lo que pasó en Honduras, ¿no? En Guatemala, ahora Alana nos está contando cómo también se intenta dividir a la población y cómo se impone justicia, no cómo se hace justicia, ¿no? Lo que se repite en cada uno de los países es la impunidad. La impunidad, ¿cuál es la base? Asesino al que piensa diferente, al contrario, al que reclama, al que defiende sus derechos, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, ¿cómo construyes resistencia? Nosotros creemos que es construyendo, nosotros pensamos que es la condena social. Un lema que tenemos en Hijo es, lo juzga un tribunal, pero lo condenamos todos. ¡Viva! Una forma de tener resistencia dice que si no se puede bailar, si no se puede cantar, esta revolución no se puede hacer. Así que todos a cantar y a bailar, y con alegría se puede. De la avaricia asquerosa que hoy os hace ricos. Y una niña tranquila os mirará con desprecio, pero sin morirse de frío, de nada, de tierra sin ríos, quitaros del medio que estáis haciendo el ridículo. El camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que has de andar. Mano de cobre has de mostrar toda la sangre que has de dejar. Thank you. dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo grito el fusil, si no se abren las puertas el pueblo las ha de abrir. América está gritando, el siglo se vuelve azul, pampa, ríos y montañas liberan su propia luz. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. No vamos a dejarte nuestras tierras. Y a raíz de ese día inicia una lucha feroz e incansable por la defensa de la tierra. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A las presas por luchar! Los machetes es una herramienta de trabajo y ahorita es símbolo de nuestra lucha. Han hecho suyos a los presos, a nuestros presos de Atenco, a los de Oaxaca, a los de Chiapas, a los de Veracruz y de todo el país. Eso es lo más importante. Que no solo justicia y bueno, ese mundo en donde quepan muchos mundos, ¿no? Es venir a aprender. Radio Bagadatá. Radio Bagadatá. Si cae el sol, si regresa la tarde, si una siesta de lluvia parece volver de tiempos demasiado amados, pero jamás poseídos del todo, si la noche tiene un sabor a noches futuras, ya no siento placer, ni en sufrir ni en gozar por eso. Ya no siento delante de mi vida toda mi vida. Para ser poeta se necesita mucho tiempo. Horas y horas de soledad son el único modo para que se forme algo, que es vicio, libertad, para dar estilo al caos. Yo ya no tengo tiempo, por culpa de la muerte que se nos viene encima en el ocaso de la juventud, pero por culpa también de este, nuestro mundo humano, que quita el pan a los pobres y a los poetas la paz. Radio Bagadatá. Doncs acabem d'escoltar Talata Rodríguez i ara una miqueta d'informació. Divendres, Radio Bagadatá va estar a la Clande, a una xerrada organitzada per la Plataforma de Solidaritat con Guatemala, en la que parlaven membres de la Cuerda, un col·lectiu de dones guatemalteques que, després del Tractat de Pau signat el 1996 entre el govern i la Unitat Revolucionària Nacional Guatemalteca, que suposadament posava fi a un període bèl·lic de 36 anys i instaurava la democràcia, van aprofitar el nou context per començar a difondre idees per un mitjà escrit. La Cuerda, una publicació mensual de gaire feminista que legitima valors com l'equitat i llibertat, la solidaritat i el respecte a la diversitat, els principis de la pau i la democràcia. Després de la presentació del col·lectiu i de fer-nos una miqueta d'introducció a la història més recent de Guatemala, les noies de la Cuerda ens van posar una mica al dia de la problemàtica actual i de com les persones s'han manifestat darrerament. Pel que es veu, fa 2 anys va guanyar les eleccions un antic general que ha estat acusat de genocidi, Otto Pérez Molina, i que hi ha hagut una remilitarització de l'Estat. De fet, la seva campanya era mano dura con la violència. El dia 16 d'abril, la Comissió Internacional contra la Impunitat a Guatemala, la CICIG, va destapar el cas Línea, un cas de corrupció dels càrrecs del govern d'Otto Pérez Molina. Arrel d'això, un munt de gent de classe treballadora i campesinos, uns 10.000 en total, va sortir als carrers a exigir-los la renúncia. Roxana Valdetti, la vicepresidenta, va renunciar, tot i que, segons ens diuen les noies de la Cuerda, això respon a interessos gringos. Recalquen que el fet de que hi hagi manifestacions que aglutinen a tants moviments, universitaris, de gent grans, camises blanques, és algo insòlid, ja que fins ara la societat era molt i molt poruca, després de més de 30 anys de guerra. La gent se sent empoderada i estan convocant marxes cada dissabte, i el 15 de juny hi ha convocat una aturada general. Ara per ara, el que s'està qüestionant és el model democràtic, ja que al setembre hi ha eleccions. Segons diuen, alguns no quieren más de lo mismo. Hi ha alguns que volen una reforma de la llei electoral com a mínim. Quan els pregunten com han reaccionat els mitjans de comunicació de masses, ens diuen que sí que s'està parlant amb suposada veracitat i que dels casos dels campesinos que estan lluitant en contra de les grans corporacions com la Puya, doncs es segueix boquejant. I d'això què en penso? Doncs que també hi ha interessos gringos. Després es va començar a parlar de que si existeixen lleis que pretenien protegir les dones, que els jutges encara no estan sensibilitzats amb el tema, que hi havia uns processos burocràtics molt llargs per les víctimes de maltractaments i els vam plantejar una pregunta que havien fet amb Dignitat Rebel. Més aviat vaig deixar anar una sèrie d'idees i vaig veure com s'anaven dibuixant les diferents posicions. Vam plantejar tres escenaris. 1. Casa de les Amèriques, Cuba, estiu de 2014, on es va dur a terme un cicle de conferències sobre els pobles i la cultura originaris del continent. 2. La participació de Rigoberta Menchú, guatemalteca, que va guanyar un Premi Nobel de la Pau el 1992, a la Conferència de les Nacions Unides celebrada al setembre de 2014. I 3. El segrest dels 43 estudiants de Ayotzinapa. Aleshores, vàrem descobrir una nova informació que no coneixíem. La tal Rigoberta Menchú fa d'observadora a les eleccions de Mèxic que hi ha ara mateix. Recolza totalment la democràcia i des dels mitjans de comunicació de masses hi ha hagut informacions de qui acusa els 43 nois dient «algo habrán hecho». Tenim la sospita de que tota aquesta basura que surt als mitjans de comunicació de masses només vol criminalitzar el moviment zapatista i l'Exèrcit d'Alliberament Nacional, que defensa l'autonomia i l'autodeterminació dels pobles des de la base. Ara us deixem amb una entrevista que li fan a Rigoberta des del Centro de Medios Independientes de Guatemala. Ràdio Bagadatotà. Ràdio Bagadatotà. Con camiseta negra, ¿no? Te has hecho el Black Block, ¿eh?, en estas vacaciones. Conozco la realidad porque actualmente ya no es igual como en los años atrás. Estos derechos que yo tengo serán mis mejores armas para defender mi vida y para seguir luchando. Mi nombre es Marina. Yo vengo del poblado San Rafael, municipio autónomo Francisco Gómez de Caracol 3 de la Sierra Central. Y yo cumplo 9 años el día 4 de enero del año 2008. Compañeras y hermanas, les quiero platicar unas cuantas palabras sobre de mi vida. Yo estoy estudiando en una escuela autónoma zapatista porque tengo derecho de hacer lo que yo me gusta. Mis padres ya me dan libertad de estudiar, de participar, de bailar. Això ha estat tot des de Ràdio Vaga de Totes. Soc comandant Ramona i les zapatistes. Salut i anarquia! pajarito que cantas en la laguna. Nos vamos a Neptuno, ya saben que hay una concentración desde las 6 de la tarde. No despiertes al niño que está en la cuna. No digamos lo que no es verdad, que estos presupuestos no tienen sensibilidad social. A la nana, a la nana. Duérmete, lucerito de la mañana. Retaguardias y vanguardias. Nos hacemos falta. Falta, falta, falta. Falta tu falta. Faltas. Nos haces falta tú. Tu falda en retaguardia, un abrigo, la bufanda, tu sostén, SOS ten, ser tú, ella, él, el eco de la voz, la canción rota del final, cuerpo de guardia que canta y canta, vocea, más falta tu voz recortada, grita la tarde por poniente y se levanta, no descansas. Alguien dejó escrito retaguardia, dijo que eso son las últimas tropas que marchan, cuerpo postrer, en marcha. Nosotras somos la voz rezagada. Personas que trabajan y no trabajan. Mercancía. Gente de paz, desconocida, explotada en guardia, guardas, guardianas. Somos las manos desnudas, tu pecho, la voz o palabra alienada. Pesamos tan poco, pensamos tan poco, que tu silencio nos construye. Y estamos ahí. Pasamos todo el día cuidándoos. Seguimos en el antes y el después. De guardia, retando, hablando, cosiendo, construyendo, trabajando sin trabajo. Amamantamos tu sueño, nuestro descanso postergado, pues. Tampoco tememos tu ausencia, ya que por lejos que te encuentres, tu vacío, el espacio que no ocupas, nos rodea. Eres tan nada que tu suelo sujeta. Vanguardia es épica, barricada, prime time, tiempo único, unilateralización. Retaguardia es cotidiano, la cena de esta noche, la conversación en el bar y en la parada del autobús, el nuevo AMPA que estamos creando en la escuelita de mis hijas, la administrativa sanitaria que pasó el turno de tarde revisando de arriba a abajo el sistema informático para averiguar todos los pericuetos para seguir atendiendo a sin papeles. Vanguardia es quienes fueron los que decidieron acampar el 15M. O estuviste o no estuviste en la última manifestación. Retaguardia es cada una de las prácticas, grandes y pequeñas, que contribuyen a alimentar, recrear, revivir el clima de la revuelta, que crean el campo de resonancia donde cada práctica de vanguardia debe medir su oportunidad y su sentido. Tú muestras a la policía tus manos para señalarle tus armas. Mi hija, con sus manos, toca sus orejas para conciliar el sueño. A ti te han aplastado la cara entre el asfalto y la boca de asalto. A mí se me ha rasgado la piel de las manos de cambiar pañales cada 20 minutos de cada día de cada mes desde hace 4. Pateas a un policía a 3 minutos andando del Congreso, sales en las noticias, es prime time. Eso te pone en la mesa de un pescador jubilado que mataría a todos esos políticos que le hacen pagar las medicinas con su sueldo de 420 euros para él y su mujer. Y se come la rabia porque no sabe cómo les mataría ni con quién. Tras el telediario, mi tío sigue sin saberlo en absoluto. Te veo, das una rueda de prensa frente al Congreso. Eres una más, pero estás en portada. Mi madre procura detener su taquicardia soplando mal. No sabe, se le ha olvidado. Le ayudo a respirar. Le marco el ritmo y alejo el periódico. ¿Somos retaguardia? ¿Eres vanguardia? ¿Vanguardia correr delante de los grises? ¿Retaguardia ser el hombro o la costilla del guerrero? ¿Criar alevines para la batalla? Demasiado viejo todo, ¿no? ¿De esta revuelta ya nos bajamos? ¿Por qué cupimos en sol y no cabemos frente al Congreso? ¿Ya no cabemos todas y todos? ¿Esta revuelta ya no nos espera? ¿No espera tampoco nada de nosotras las viejas y los niños? ¿Esa revuelta ya la hicimos las madres, los bebés, los locos, las paralíticas? Este es un archivo sonoro que invita a radicalizar los cuidados, hacer vanguardia de la retaguardia, poner bajo el foco de luz lo que está casi siempre a oscuras, las dinámicas que nos interconectan y los procesos invisibles que nos dan aliento. Lo proponemos tres mujeres, madres solas, a las que les ha costado algunas horas menos de sueño llegar hasta aquí, desde el convencimiento militante de que la revolución sin retaguardia no es tal cosa. No tendríamos cuerpos para la revuelta, ni corazones con qué pensarla. Que por un lado me dejabas pensando, porque como no sé si era porque las dos van con R, que hay cómo puede estar la revolución en la retaguardia, ¿no? Porque si no está en la retaguardia, me acuerdo cuando surgió cuando el 15M y todos los momentos de acampada que vienen después de la acampada, que todavía estaba viviendo en Madrid, a las semanas, ¿no? Cuando tú te acuerdas que la parte está de si se desmantelaba la acampada o no, y todo este debate sobre qué pasa si eso que fue el símbolo del resquebraje del miedo tal y cual, si desaparecía el símbolo, dónde quedaba, ¿no? Y varias veíamos como que habitar la calle, o sea, si habitar el 15M era solo habitar la calle, había un punto de insostenibilidad. Y la insostenibilidad podía venir porque eras madre y no podías estar, la insostenibilidad podía ser porque te tocaba, y no lo quiero plantear solo en términos de negatividad, de porque tus viejos estaban enfermos o porque tenías que un curro que te inhabilitaba el estar, o por distintas cuestiones no podías habitar esa calle. Y la pregunta es cómo estar si no estás, ¿no? Como creo que una de las respuestas que algunas personas dieron fue en el barrio, ¿no? Como diciendo, es una cuestión como de escala. Como, vale, nos vamos del centro, nos vamos, y esto se multiplica. Fue como, en el fondo, era como una posible hipótesis, se quiere, de partida, eso que... Porque a la vez hay unas ganas de... ¿no? Veníamos de bastante tiempo de malestar, porque la crisis arrancó en el 2008 y todos esperábamos ese momento como de encuentro, por decirlo, ¿no? De estar todos juntos. No sé, entonces yo ahí como año y pico pienso que hasta dónde, por un lado, la cuestión revolucionaria de lo que se da a partir del 15 no está por un lado, en recomposiciones. Es decir, mucha gente que está junta a partir de, que se pueden imaginar cosas a partir de, o sea, a partir del, digo, de todo lo que se desata, ¿no? De ese momento de encuentro. Y que permite generar saltos subjetivos muy fuertes que quizás no sean habitar ese centro, por decirlo de alguna forma. No sé si me estoy explicando por dónde voy. Es decir, si no estás hoy a las 11 porque no podés, no pasa nada. Porque estás con otros imaginando un algo, y lo estás imaginando a partir de un proceso que se viene dando desde hace año y pico, quiero decir. O sea, yo más que lo que me refería por un lado es que planteabas ahí varias cosas. Por un lado, creo como que el olfato está puesto en todas. Es decir, que algunos olfatearon que esa forma de poder habitar esa vanguardia, en la retaguardia, si se quiere, fue irse a un barrio, o irse a la universidad, o irse a su propia escuela, o irse, yo qué sé, etcétera, un mogollón de cooperativas, por ejemplo, en el caso de Madrid, que se crean a partir del 15 de experimentos en lo laboral, como formas de... Entonces, como puesto el olfato en esto, no es que no sea sostenible, esto lo queremos sostener, y porque lo queremos sostener, inventamos. Y entonces... Eso dificulta también, en el fondo, esa exigencia de la que hablabas recién. Yo, pues, me pongo en nuestro caso con lo de Sinusia. Tú el año pasado sentí este no llegar, ¿no? Esa sensación de, a mí me apetece, lo que seas recién, es estar juntos, y estar juntos ahí en la calle, que es donde está la potencia. Pero cuando también emprendes lo que emprendes, ¿no? Como que requiere de un nivel de deseo y compromiso tan fuerte como la crianza, por volver a... que no, ¿no? Lo que hablabas ayer de tus dos hijas, como de hay un nivel de compromiso con ese deseo que tienes, que implica tiempos finitos, implica energías, cuerpos ilusionados pero descansados, y una sensación de falta en el sentido hasta de punible, ¿no? De si no estoy, de... y yo creo que esa sensación, claro, a año y pico se acrecienta, porque lo que decías recién, después del 25S, ¿no? Como con todo esto que se está abriendo ya como un debate súper amplio del proceso constituyente, la necesidad de destituir ya Rajoy, incluso de ingobernabilidad, ¿no? Que se veía a partir de julio de mogollón de funcionarios saliendo a con un lenguaje riquísimo, porque no era un lenguaje sectorial. O sea, en toda esa potencia, ¿cómo no vas a desear estar? Claro que deseas estar. Y deseas estar dando humildes o pequeñitas ideas, deseas estar. Y la complejidad, y yo que, o sea, que veo es que en el fondo todos los cuerpos habitan retaguardias. O sea, son los cuerpos del 99 habitan la retaguardia. Se llama Carré Bolívar, es de una escritora que se llama María Barbal, y es muy chulo porque cuenta. Es una pareja migrante que viene de Andalucía a finales de los años 60, se van a vivir al barrio del Besós, que en ese momento es un movimiento obrero, o sea, es un barrio como muy obrero y así. Él es un sindicalista, ella es analfabeta, además el libro va intercalando, es un capítulo es narrador omnisciente y otro es desde la perspectiva de ella. Está muy bien ver la diferencia de tal. Entonces, él es un líder, o sea, se convierte aquí en un líder sindicalista y ella la va apartando de la política, el rollo, hacemos una reunión pero tú quédate en la cocina, no hace falta que tal, de esto no preguntes, tal. Y ya se convierte en una líder vecinal, eso pues a partir de, sobre todo en la parroquia, que aquí las juventudes obreras cristianas tuvieron mucho peso y en lo que es las reivindicaciones de infraestructuras, ¿no? De coles, de servicios públicos y así, o sea, ya se convierte en una líder vecinal a la sombra, como completamente al margen de su marido, y es muy guay porque son como los dos movimientos fuertes de los 70 y también la distribución de roles está muy bien narrada, es muy chulo. Yo creo que hay una parte en la que, o por lo menos algunos, le damos mucho uso a las redes sociales también para esto, ¿no? Así de ir narrando como ese trabajo invisible que hacemos en la cotidianidad, que las redes sociales te ayudan a visibilizarlo, esto sobre todo. Y luego hay una parte en lo que yo creo que también las dinámicas van cambiando, o sea, que la distribución de roles sigue estando presente, pero sí que hay como mínimo el espacio de legitimidad para decir un momento, y no, me atienden de vecino el rollo de aquí los hombres no pintáis nada, pero esto las señoras diciendo, ¿tú no te has enterado de nada nunca? ¿Qué coño vas a explicar ahora aquí nada si mandamos nosotras? Pero eso, o sea, y no, bueno, es para lo que son colectivos analógicos y así, es empezar a usar mucho internet para visibilizar ese curro cotidiano, desde la tontería de explicar qué es lo que estás haciendo, a colgar fotos, a narrarlo en vídeos. Y al final, además, también se ve en el lenguaje que utilizas, ¿no? El otro día alguien me decía, ostras, que yo en mi usuario de Twitter no digas que soy hombre porque siempre hablo en femenino. Y era como, ya, pero es que se nota tanto que eres tío, o sea, hay una parte que es como los detalles que resaltas o cómo cuentas según qué cosas se nota un montón también. Y eso, la verdad es que no lo había pensado mucho esto nunca, así como... Yo es que ahí la idea que tengo es que esa gente que tú dices que está en la retaguardia ya está haciendo la revolución. O sea, los que podemos estar en la calle o podemos estar más activos en redes, difundiendo información, moviendo información y demás, ya lo hacemos. Pero dejamos de lado otro tipo de cosas, dejamos de lado todo el tema de los cuidados y demás. Y esa gente que se está dedicando a ello, para mí están llevando su parte de revolución también a ese campo, porque aunque no puedan estar físicamente, todo el apoyo que pueden dar, pues yo qué sé, en el caso de que yo tuviese dos hijas y me quisiese ir a una manifestación, pues la persona que me puede sustituir y que las puede cuidar y tal, ya está haciendo la revolución también, porque me está permitiendo a mí estar en la calle. Entonces yo creo que como todo esto va de redes de cariño y de redes de afecto y de apoyarnos todas unas a otras, lo mejor que se puede hacer es incluir, dando los que estamos en la calle, pues cuando alguien que conozcamos que necesite dejar de lado los cuidados por un día, pues sustituirlos, echar una mano también ahí, no olvidarnos de que esa realidad existe y convertirnos en punto de apoyo también, porque es algo que a la larga todos tenemos que hacer en algún momento, y entonces a la gente que le está tocando hacer ahora hay que darle soporte, y la manera de hacer soporte yo creo que es hacer redes de afinidad, de oye, pues mira, hoy te sustituyo yo y no me voy a este desahucio y te vas tú, y me quedo yo haciendo lo que tú ibas a hacer, porque bueno, yo ya he ido a muchos y tú no has ido a ninguno. Podría ser una solución. Y lo que tenemos que hacer es que, igual que estamos convirtiendo en problemas de todos los desahucios, estamos convirtiendo en problemas de todos los recortes sanitarios en aquellos sitios donde son más bestias que en otras comunidades, por ejemplo, pues esto de los recortes a la ley, bueno, la ley de dependencia que se le han cargado y ese tipo de cosas, hay que asumirlo también como un problema de todos. Tengas a alguien dependiente o no, tengas hijos o no, tengas un enfermo en casa o no, tengas tus problemas físicos o no, al final es problema de todos. Igual a mí no me han desahuciado nunca, pero siento como míos los problemas de la gente a la que desahucian, pues esto igual, exactamente lo mismo. Bueno, la revolución desde la retaguardia empieza, en mi opinión, desde la revolución interpersonal, digamos, o introspectiva de cada una, y luego sobre todo para mí es muy importante que en el tema de los cuidados, que es una parte, es la otra parte no visible del trabajo, para comunalizarlos, que es algo que ayudaría a que la revolución desde la retaguardia, como hablábamos, tire hacia adelante. Lo que hay que visibilizar no son los cuidados, lo que hay que visibilizar es la comunidad, los apegos entre las personas, independientemente de la de sexo, de cualquier tipo de diferenciación que podamos hacer de filo, ¿no? Y pues para mí por ahí debe de ir, ¿no? En el sentido del que me parece importante que se redefina la masculinidad, que es algo que me parece que está a día de hoy sigue muy rancio en la sociedad en la que vivimos. Y en esa redefinición de la masculinidad y en el entender los apegos como un colectivo, en radicalizar los apegos también, viene la visibilización de la comunidad y viene la visibilización de los cuidados, porque al final son cosas que van una tirando de la otra, ¿no? Es como una cuerda que cuando tiras de un nudo, pues ese nudo va a tirar del siguiente nudo porque están enganchados. El tránsito. Si lo personal es político, la retaguardia es vanguardia. David Cuji, Yayo Flautas, Bebe Flautas, del Congreso al sitio de los calcetines. Mina sin dominio. La diferencia de clase es también hoy una diferencia de tiempo, de cuánto disponemos, cómo lo empleamos, a costa de qué. Nadiuski. La retaguardia son personas valientes pero olvidadas, heroínas cotidianas que no buscan ni reciben reconocimiento. Anarco Duende. La revolución será distribuida y emergente o no será. Las vanguardias se autodestruyen en el movimiento de red. Joana Grenzner. Ampliemos revolución. Hogares y relaciones son trincheras permanentes donde ganamos y perdemos cada día. La lucha en hogares y relaciones, cambiarnos, a veces cansa y duele más que pelear con los antidisturbios. Жила на свете одна женщина, и не было у нее детей. А ей очень хотелось иметь ребенка. Но она не знала, где его найти. Eso es la revolución. Mi sensación es que, como la sociedad está tan individualizada, mientras que antes las relaciones entre la retaguardia cuidadora y la vanguardia eran mucho más orgánicas, ¿no? Porque el líder guerrero que iba a las trincheras y demás, luego volvía y tenía un vínculo muy vivo, aunque fuera invisible la parte de atrás que le cuidaba y le sostenía, volvía y contaba la batalla ahí. Ahora yo lo que sí siento es que quien está en la vanguardia no vuelve a ningún sitio. Mientras está joven, mientras está fuerte, pues está ahí, mientras se sostenga, y cuando ya no, queda como una retaguardia, es una especie de fondo de saco y no hay una conexión entre una cosa y otra. Entonces como que se nos añade otro problema, la invisibilidad de la retaguardia y esa individualización que hace que cada cual vaya a luchar solo por sí mismo y exclusivamente por sí mismo. Que nosotros no sabemos de dónde vinieron, en qué países, estados, los caracoles. Nosotros no sabemos, no nos conocemos. Hasta ahorita que nos venimos a ver, a conocer a todos que somos hermanos, que somos campesinos, somos pobres. Así es que levantamos esa organización para ver que nos organizamos por lo que no nos quiere ver el gobierno. Como yo no sé bien hablar en español y no sé leer, no sé escribir. ¿Por qué? Por causa de los patrones. Nos tenía como animal. Nosotras las mujeres, ese día nos sentimos muy contenta y tranquila y un corazón fuerte por ver los muchos de diferentes estaturas, colores como el maíz, que hay color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad. Antes de EZLN, estaba muy maltratados los hombres y las mujeres por el patrón. No había respeto a las mujeres. No nos tomaba en cuenta por ser mujer. Decían que solo los hombres tienen derecho. Hasta nuestros padres nos decían que nosotros como mujeres no valemos nada. No teníamos libertad para salir a participar ni derechos a tener cargo. Si participábamos en las reuniones, los hombres se burlaban de las mujeres. Antes solo los hombres se divertían, porque cuando el hombre llegaba en la casa, debía estar lista la comida, y si no estaba lista, empezaba a regañar que porque no había estado la mujer en la casa. Y luego se ponía celoso, les decía a sus esposas que andaba buscando otro hombre. En la familia, si nacía un bebé, si era niña, el esposo la despreciaba porque quería tener puros niños. Las niñas de poca edad ya cuidaba a sus hermanitos y los cargaba y no le daban tiempo para estudiar ni para jugar. Además, el hombre tomaba trago y le pegaba a su mujer. Las mujeres no tenían dinero para gastar, porque solo los hombres manejaban el dinero y lo maltrataban lo poco que tenía. Adelante, niños, niñas, niños, jóvenes, porque el fruto de esta lucha es de ustedes y para las nuevas generaciones. El 1 de enero de 1994, muchas compañeras insurgentes y milicianas fueron y entraron a pelear con el enemigo, no tuvieron miedo. Más vale morir peleando que morir de hambre y de enfermedades. No vamos a dejarte nuestras tierras y a raíz de ese día inicia una lucha feroz e incansable por la defensa de la tierra. Los machetes es una herramienta de trabajo y ahorita es símbolo de nuestra lucha. De la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, CONAMUCA de República Dominicana, un saludo de hermana de la resistencia de las mujeres campesinas y de los hombres del campo de República Dominicana y del Caribe. Por amor a la tierra, madre nuestra ultrajada, unidos fuertemente vamos a recobrar nuestro ser, nuestra historia. Marchemos, la victoria se alcanza cuando hay pueblos que quieren caminar. El éxodo es doliente, con sangre va marcando, paso a paso dejando la huella del amor. Seremos solo un pueblo, la raza de esta tierra, el continente libre del imperio invaso. Pajarito que cantas en la laguna, pajarito que cantas en la laguna. Nos vamos a Neptuno, ya saben que hay una concentración desde las 6 de la tarde. No despiertes al niño que está en la cuna. No digamos lo que no es verdad, que estos presupuestos no tienen sensibilidad social. A la nana, a la nana, mete el lucerito de la mañana. A la retaguardia a seguir pensando. Existe guerra en cada rincón del mundo. Aquí la paz no llega, es difícil ver futuro. ¿Cómo quieren que caigamos en su juego? Si es tan obvio que todo es del imperio. Aquí es más gente la que se hunde en la miseria que la gente de dinero que protege este sistema. Es tan visible esta enorme diferencia, pero en sus medios solo hay telenovelas. Existen cámaras que cuidan todo el día cada uno de tus pasos, por siempre te vigilan. Son consecuencias de un sistema inhumano al que nunca preguntaron si queríamos aceptarlo. Bajo salario, recesión de contratos, poca educación para la gente acá en los barrios. Esta es la guerra por lo que nos robaron. Todo lo que tienen es de la gente de abajo. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas. Hace ya tiempo no queremos su paz, pues se basa en que callados y sumisos hay que estar. Ellos quieren más y podernos más robar. Es lo que vivo en esta enorme ciudad. Ellos violentan tu paz, no te dejan ni respirar. ¿Cuántos pagos en un día tú tienes que realizar? Mira cuánto ganas y dime si esto es justo. Estamos en guerra porque esto es un abuso. Hay detenciones, hay desapariciones, pero nunca las demandas se nos dan las soluciones. Lo que a fuego se sostiene, a fuego se tira. Es ley de vida. Si hay niños que no tienen pa' comer y las mamás de las mamás no tienen pa' fallecer. Así de cruel es la guerra en que vivimos. Hay muchas balas que tirar al enemigo. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas. Las esperanzas de ver algo mejor las cambiamos por las ganas de actuar el día de hoy. Como en el Delta la gente se defiende. Pueblo rebelde, libre y desobediente. Ya no han dejado ellos más alternativas y seguimos marginados siendo como mercancías. Han destrozado familias con sus drogas. Nos han hecho sentir los villanos de la historia. Todo el poder del barrio como pantera negra. Siempre preparados para darles la pelea. Somos esa bomba que ya habían desactivado, pero que hoy ya contagió al resto de mis hermanos. La guerra es por mí, por mi clase y el futuro, porque quiero que la gente defienda lo que es suyo. Es por la lucha de los pueblos olvidados y las voces de personas que han matado. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas.